viste elegante, aparenta ser mi feliz. Celular del año, ya nada le hace daño, que no se te haga extraño verla por ahí. Seduciendo al destino, tratando de jugar contigo. Ten cuidado muchacho, te quemas, porque ya es candela. Y si pudiera pasar la noche entera con ella que estuviera, pero ella es gitana, no le importa nada. Y si pudiera pasar la noche entera con ella que estuviera, lamentablemente ya no existe el corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Gitana. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tú solo úsala siempre que siga bailando solo para ti nomás. No olvides que si quieres que vuelva a pasarte, déjalo para ti, no le cuentes a nadie. Y solo úsala y que siga bailando para ti nomás. No le digas lo que suceda a nadie más. Si quieres que vuelva a pasar. Y si pudiera pasar la noche entera con ella que estuviera, pero ella es gitana, no le importa nada. Y si pudiera pasar la noche entera con ella que estuviera, lamentablemente para ella no existe el corazón. A mí ya me pasó, le dije antes. Ella se me acercó para preguntarme que si tomaba con ella y si quería tenerla para después no volver a verla. Solo úsala y que siga bailando para ti nomás. No le digas lo que suceda a nadie más, nadie más. Si quieres que vuelva a pasar, tú solo úsala y que siga bailando para ti nomás. No olvides que si quieres que vuelva a pasarte, déjalo para ti, no le cuentes a nadie. Y si pudiera pasar la noche entera con ella que estuviera, pero ella es gitana, no le importa nada. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Gitana. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mike Bahía de Cali, me. Lo dije antes, gitana, si te descuidas se va con todos tus panas. Yeah. Ronnie Watts, Playa Parking. Yo soy Mike Bahía.